Pero también el viernes tuvimos el acto de lanzamiento de lo que son las actividades de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Consejo que ha jugado un rol, te diría, preponderante en lo que fue el año pasado, año difícil, que me parece que tiene una continuidad este año, pero obviamente uno espera que se normalice la situación. Hablamos del doctor Daniel Cedro, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer, ¿eh? Pero muy bien, acá estamos reiniciando un periodo ordinario. Que bueno, que el viernes tuvimos el lanzamiento con el mensaje del señor intendente. Creo que hubo puntos importantes en cuanto al relanzamiento de la obra pública. Me refiero fundamentalmente al relanzamiento de obra pública de cierta escala, ¿no es cierto? Si bien el año pasado lo que fueron servicios mínimos y por ahí mucha gente estaba disgustada por el tema de falta de obras o la falta de continuidad de determinadas obras, bueno, la idea de este año es uno de los pilares del tema de la obra pública, y también la cuestión de que de intentar cambiar un poco la matriz productiva de Concordia. Creo que hubo hechos y situaciones económicas que han variado la situación económica de Concordia, fundamentalmente respecto a su matriz productiva. Me refiero al tema del arándano y otro tipo de producciones que nos obliga a repensar a futuro de la cual va a ser el eje económico de Concordia. Desgraciadamente todo el tema de arándano y demás, con la arremetida de Chile, de Perú, que son mercados más cercanos a Estados Unidos, que es el mercado por excelencia en el arándano, obliga a repensar un poco lo que es la producción arandanera y citrus y otro tipo de producción, ¿no? Daniel, igual me parece que diste en la tecla cuando hablas de la proyección de la obra. Va a ser un escenario muy importante y da la sensación de que tiene una continuidad de lo que puede ser el Ejecutivo Nacional y Provincial con la reactivación a partir de la obra pública, ¿o no? Bueno, a ver, tradicionalmente casi todos los países y los gobiernos que han estado en crisis o han salido, intentado salir de una crisis, siempre apostaron a la obra pública como un dinamizador de la economía, digo, en el sentido de que genera mano de obra, genera infraestructura y demás, y que es la base como para el relanzamiento económico de una ciudad, de una sociedad, ¿no? En ese sentido, cuando hace Alfredo Francolini, hace un repaso el intendente de lo que fue la gestión, el ejercicio 2020, año muy complejo, uno puede tener cualquier punto de comparación, pero menos en este año, ¿no? Con el tema de la pandemia, con la situación económica, el impacto, es un escenario muy complejo, ¿no? Obviamente que nosotros no hemos vivido en este último tiempo una situación así, ¿no? Más a nivel mundial. Que hubo economías más fuertes que se van a reacomodar mucho más rápido, eso es cierto. Nosotros veníamos de una crisis de los últimos años de Macri y demás. Bueno, entonces, en el medio de esto, cuando intentamos arrancar, nos cruza la pandemia, se complica bastante. Si vos ves históricamente el tema de todo este tipo de pandemias y demás, generó grandes cambios en la estructura, no solo social, sino económica. Yo siempre digo, la peste negra en la Edad Media no solo generó una cuestión de social y de muertes bastante extendida, sí, por todo el mundo conocido, pero creo que el trasfondo de eso también fue el deterioro y el cambio rápido de lo que era el sistema feudal de la Europa, digamos, que era el centro del mundo en ese momento. En muchos sentidos, porque no quedó gente trabajando en los campos, el artesano de ese momento se cotizó como mano de obra, cambió el valor de la tierra y demás. Entonces, todo si uno mira la historia de las pandemias, también, aparte de la cuestión sanitaria y humanitaria, también un impacto económico importante. Nosotros en este momento, obviamente que el tema de el lanzamiento de obras y demás va a generar un circuito económico importante para apuntar a la reactivación de Concordia, y del país, ¿no? Seguro. Por eso el elemento tradicional como para generar ingresos y demás siempre ha sido la obra pública, por el efecto multiplicador que tiene, ¿no? Bueno, Daniel, vos mucha experiencia en el Poder Legislativo y ahora jugando un rol importante en lo que es el nexo con el Ejecutivo. Yo te voy a preguntar como una sensación, y vos me lo vas a confirmar, ¿Por qué dio la sensación de que la economía del municipio estuvo ordenada o por lo pronto, si bien estuvo afectada porque bajó la coparticipación, los recursos propios, da la sensación esta de decir se mantuvo ordenada? ¿Es así o no? A ver, yo creo que en ese sentido Alfredo tuvo el tino necesario como para priorizar actividades. Uh-huh. Y eso obviamente también generó cierto descontento. Uh-huh, o sea, uh-huh. Cuando fue el pico de la pandemia, hacer hincapié en todo el tema social, en la ayuda social, que fue necesario, se siguió con determinadas obras que tienen que ver con las cuestiones básicas, obviamente por ahí en desmedro de otras uh-huh. y de mayor envergadura y que se vean más. Entonces, más o menos se intentó seguir con lo que eran las prestaciones básicas del municipio y tratar de ordenar la economía. Y eso se logró medianamente, digo, con lo cual nosotros hoy no salimos de esta pandemia, o estamos saliendo en una situación de colapso. O sea, uh-huh, uh-huh. Por ahí hay que valorar una cosa, digo, mientras nosotros seguíamos pagando sueldo y manteniendo todo, había municipalidades que no podían pagar sueldo. Uh-huh, uh-huh, seguro. Digo, entonces, en ese sentido, Concordia siempre se mantuvo con las suyas, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y eso no es un logro menor. Uh-huh. Digo, por ahí nosotros lo pasamos demasiado rápido y empezamos a cuestionar otras cosas. Pero Concordia fue una ciudad que se mantuvo, digo, frente a Paraná en su momento estuvo en crisis, muchos municipios estuvieron en crisis, tanto el Justicialismo como de Cambiemos, sobre todo municipios chicos. Concordia se mantuvo. Se mantuvo, se priorizó el tema del pago de sueldos, uh-huh. se priorizó el tema de cumplimiento de las obras básicas, de los servicios básicos y demás. ¿Con falencia? Y probablemente sí, uh-huh. probablemente sí. Bueno, el impacto económico estaba, Daniel, ¿o no? No, por supuesto, entonces. Aparte de reorientar recursos, vos mismo lo dijiste, che, tenemos que ayudar a la gente, paremos un poquito esta obra y vamos con... En eso, ¿o no? Aunque parezca mentira, digo, fue mucho el caudal de dinero uh-huh. que se fue en eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también si no hubiéramos hecho eso, digamos, Concordia hubiese sido casi caótica, sí, digamos, bueno. por la situación económica y demás. Entonces, me parece que dentro de lo posible se mantuvo parámetros ordenados, se pagaron sueldos, uh-huh. No hubo un cese de prestaciones y demás. Probablemente ha sido poco, y sí, es probable que se ha sido poco, no estábamos en una situación normal. Pero si comparamos con momentos críticos entre otras ciudades y demás, sí, Concordia sí. ese momento crítico lo pasó y lo pasó bien. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Nunca hubo peligro de cesación de pago, nunca hubo peligro de no pago de sueldo y demás. Uh-huh. Y vos mirabas el resto de la provincia y otras provincias que estaban en esa situación uh-huh. caótica. Aparte del tema... Esto le pregunto a Daniel, le cuento a la gente, porque Daniel estaba como en el círculo ahí de decisiones. Siempre había que tener en cuenta la pandemia. O vos liberabas todo y te llenabas de casos. Bueno, yo digo, eso debe ser terrible, porque aparte, si te sale mal, el costo es de uno. Esto es, la gente te pasa factura. Yo ¿o no? siempre dije algo, y cuando empezó todo esto. Salgan bien las cosas, salgan mal las cosas, y voy a usar un término medio... No catedrático, putear la gente nos va a putear sí, igual. Sí, tal cual. Y porque es lógico y porque muchas veces cada persona está mediatizada por sus necesidades, uh-huh. que fue lo que pasó con muchas actividades. O uh-huh. sea, cuando se planteaba no abrir gastronomía y demás, el tema, obviamente que esos sectores no nos felicitaban por uh-huh. eso. Al contrario. Uh-huh. Pero también lo que uno tenía que ver era cómo eso podía llegar a incidir en la cantidad de casos o a multiplicar la cantidad de casos. Uh-huh. Que de hecho nosotros veníamos en una muy buena situación y empezaron la fiesta clandestina, empezó fin de año y se nos disparó. Uh-huh. Lo cual fue muy claro. Digo, hubo disparadores muy claros en ese uh-huh. sentido. Uh-huh. Digo, no fue. Nosotros tomamos caminos muy distintos que lo que fue Paraná y otras ciudades que llegaron a puntos muy altos, uh-huh. nosotros llegamos a los puntos más altos casi finalizando fin de año. Sí, gran parte del año, ¿viste? Muy bien, acá hay reconocido. Entonces, uh-huh. Se nos cuestionó mucho por el cierre de la ciudad en cuanto a los controles, uh-huh. Pero eso nos permitió tener un control de los casos, nos permitió tener una curva bastante baja en lo que es el tema de casos. Fin de año, por distintos factores, porque se empezó el tema del arándano, porque vinieron chicos y estudiantes de afuera, por las fiestas, porque la familia se juntaba. Fue el tiempo en que se disparó y uh-huh. tuvimos mes, y la fiesta mes y medio, clandestina, que lo nombraste, y la ahí fue. Digo, tuvimos momentos de muchos casos, uh-huh, de muchos uh-huh. casos. Que también por ahí la tentación era cerrar todo de nuevo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, se redujo, se lo mantuvo siempre en números racionales. Porque la cuestión de fondo que por ahí muchas veces no se entiende es, había camas, había lugares para aislamiento, había lugares en terapia intensiva, pero como yo siempre decía, nosotros teníamos un piso, un techo, que eran 80 camas de terapia. Sí, sí, sí, la capacidad, ¿no? Tenía la capacidad. Techo. Entonces, en eso, lo que si nosotros tenemos 70 no hay problema, pero si tenemos 90 se nos complica. Seguro. Entonces, siempre hubo que tratar de estar en esa situación y mantenerlo en esa situación. Que llegamos a puntos críticos, es cierto, uh-huh. un 70-80% de ocupación, no era el 100%, pero un 80% que te generaba una alarma. Siempre nos mantuvimos ahí, siempre nos mantuvimos con un criterio muy conservador en cuanto al tema de aperturas y demás, y a la larga creo que la situación nos dio la razón, nunca se desmadró. Uh-huh. Frente a otras situaciones de otras ciudades que estuvieron en crisis, en crisis terminales por la cantidad de casos y demás, y sobre todo en función de la ocupación de camas, nosotros siempre estuvimos en una variable manejable. Uh-huh, uh-huh. Daniel, y ahí te pregunto directamente el consejo. Si vos tenés que hacer este repaso por el ejercicio 2020, ¿qué análisis final haces de eso? Teniendo en cuenta que después te voy a preguntar por la proyección para lo que se viene, que ha atravesado por un año electoral, a ver qué rol juega, pero ¿a vos qué te quedó el ejercicio anterior? Teniendo en cuenta esto de lo atípico del año, ¿no? Yo creo que el consejo, dentro de todo de toda esta situación y más, trabajó con relativa normalidad. Uh-huh. O sea, fuimos uno de los consejos que seguimos funcionando. Uh-huh, uh-huh. Hubo consejos en la provincia que casi no tuvieron sesión, o tuvieron sesión muy avanzado del año. Nosotros suspendimos 15, 20 días, nada más la situación. Uh-huh. Después se empezó a trabajar con distanciamiento, con toda una serie de cuestiones, pero se siguió trabajando. Que me parece que eso es lo importante como presencia política, ¿no es cierto? Obviamente que no fue con el caudal de expedientes y demás que había años anteriores, por la situación misma, pero me parece que lo rescatable es que políticamente con la actividad propia del Consejo nunca se paró. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso nos dio mucho dinamismo y nos dio una continuidad que por ahí nos hace más fácil arrancar ahora, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahora la proyección. Mucho trabajo político, digamos, en, uh-huh. en el tema de tratamientos. Seguro, y seguro. ¿No? Seguro porque hay buena presencia de lo que es la oposición, obviamente se generaron debates muy ricos. Y ahora en la proyección, y acá te meto la parte política porque va a estar presente, hay un año electoral, tiene una variación esto, Daniel tiene mucha experiencia en lo que es el seno del Consejo Deliberante, ¿cómo lo estás proyectando? Obviamente que un año cruzado por una elección va a ser un año un poco más difícil como para uh-huh. llegar a consensos y demás por distintas situaciones. Hoy por hoy todavía no está en claro cómo van a ser el tema de las PASO, uh-huh. si va a haber PASO o no y demás, lo cual de una forma u otra repercute en el Consejo Deliberante porque es un órgano uh-huh. evidentemente político, ¿no es cierto? Pero también creo que toda esta situación nos ha generado enseñanzas en cuanto a lo que son los debates y los consensos y que tenemos que apuntar a eso. Uh-huh. Si nosotros no tratamos dentro de esta esfera chiquita que es el Consejo Deliberante, buscar consensos y buscar acuerdos se complica. Por ahí yo sé que la tentación en un año electoral es tratar de sobresalir de alguna forma, pero también me parece que la gente hoy busca otra cosa y busca una cuestión muchísimo más constructiva, por eso apostar al diálogo y apostar al consenso, ¿no? Uh-huh. Bueno, viste que tras la apertura hubo una postura, y que te lo digo también porque preguntan acá, de la oposición, de plantear el tema de por qué no se habló de la seguridad, por qué no se plantearon algunas cuestiones. A ver, primero que hay una cuestión, y eso es una cuestión hartamente debatida. Uh-huh. Nuestra Constitución establece que el tema de seguridad es privativo de la provincia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no hay que confundir el tema de seguridad con lo que es la Guardia Urbana a nivel municipal, que tiene que ver dentro de un ámbito mucho más chico, que es todo lo que tiene que ver con los lugares, si se quiere, tanto público como privados del municipio. Sí, sí, sí, sí, que dependan del municipio. Cuando digo los ámbitos privados del municipio, me refiero al tema de los centros de salud, los edificios municipales y demás. No al privado. Sí, sí, sí. Como reparticiones que están fuera de lo que es el edificio. Claro, dentro de lo que es el dominio del Estado, por decir una cosa, propiedad del Estado, hay una de utilización pública, como son los parques, como son las calles y demás, y otras privadas, como es el tema de los edificios municipales y demás. Eso es el ámbito propio de labor de la Guardia Urbana. Lo fuimos extendiendo en función de muchos lugares, como fue la Costanera en su momento, como lo volví a hacer hoy, algunos parques y demás, que se hizo necesario mandar a la Guardia Urbana y se la hizo trabajar ahí. Entonces, la diferencia que nosotros tenemos con Provincia de Buenos Aires, con las policías comunales y demás, que Buenos Aires desmembró un poco el tema del tema de seguridad. Pero en principio, la seguridad como tal está apuntada a la provincia y nación. Sí, sí, sí. Es cierto que nosotros hemos pasado a cubrir en muchos casos muchas falencias de seguridad con personal de la Guardia Urbana, pero no es un resorte exclusivamente municipal. ¿Se entiende? Sí, queda claro. Ojo con ese tema, que también puede ser una de las cuestiones políticas, ¿no? A llevar al debate. Probablemente sí. Digo, pero también hay una cuestión que creo que hay que ser claro, ¿no? Y por ahí mucha gente va a decir que estoy equivocado y probablemente en algún aspecto tenga razón y en otro no. Las encuestas nos indican, las estadísticas, que haya un mayor, digamos, mayor delitos. Sí, por ahí hay algunos delitos que son mucho más publicitables, por decir una cosa. Tal cual. Entonces, eso por ahí generan sensaciones distintas. El hecho sí, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, me parece que lo que tenemos que sentarnos a charlar es replantear el tema de seguridad, porque nos genera paradigmas distintos. O sea, la seguridad de hace 20, 30, 40 años no es la misma seguridad que ahora. Pero también tenemos que ponernos a plantear el tema de la capacitación del personal. Ya no creo que sea suficiente con un curso de 6 meses y después... Seguro. Digo, tenés que empezar a capacitar. Igualmente sería resorte de la provincia, ¿no? Sí, independientemente de eso, pero me parece que nosotros podemos llegar a plantear que hay paradigmas distintos de seguridad y que tenemos que plantear eso. Yo vengo insistiendo que el criterio que hay, que cada 100, 200 personas, no me acuerdo cuánto es, tiene que haber un policía, ya es un paradigma antiguo. Hoy tenemos que apuntar a que tenga mayor movilidad, a que tenga un despliegue más rápido, y otras cuestiones que también apoyadas en la tecnología. Entonces, buscar soluciones viejas para problemas nuevos nos va a llevar siempre a lo mismo. Entonces, si el único planteo pasa por poner más personal de policía, yo creo que ya lo probamos, y eso no va. Entonces, me parece que hay que replantearse algunas cosas. Acá me llega una pregunta, ¿verdad?, que está buena, que dice, Daniel, ¿qué lectura haces de la capital alterna Concordia? Me parece que el tema A ver, me parece un acierto del gobierno de Alberto Fernández el tema de plantear capitales alternas. Porque también tiene que ver con una cuestión de acercamiento de decisiones al interior del país. Digo, si no, siempre terminó muy centralizado. Y que Concordia sea una capital alterna le da relevancia política, social y también de interés del Ejecutivo Nacional en la ciudad, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar a muchísimas cosas y nos va a facilitar muchísimas cosas. En eso tiene relevancia el tema de la decisión de Concordia como capital alterna. Y por otro lado, que obviamente que nos pone, digamos, en la bandeja de las ciudades importantes del país, ¿no? Ahí está, bueno, vuelven a preguntar de seguridad, pero me queda esto. ¿Cómo van a seguir la apertura de actividades teniendo en cuenta la pandemia y que los números han bajado? Bueno, esto es el COE, ¿o no? Es el COE, pero bueno, siempre el criterio fue, que se mantuvo, tratar de, digamos, de tener el menor riesgo posible o, en última instancia, un riesgo controlado. A ver, No, y aparte lectura constante sí. de cómo va la pandemia, esto lo dijo Alfredo. A ver, eso es continuo, porque el tema es que hoy vos podés abrir una actividad, pero si esa actividad el día de mañana se desmadra, te lleva a tomar decisiones y decisiones rápidas. Uh-huh, eso uh-huh. No hay muchas alternativas posibles, ¿no? O sea, nosotros podemos abrir una determinada actividad, pero si de esa actividad surgen que hay muchos contagios, tenemos que rever la situación y replantear la situación. Uh-huh, uh-huh. Digo, lo que se está haciendo es progresivamente tratando de ir abriendo actividades de una forma controlada para tratar de devolver lo más rápido posible a la normalidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No que eso no signifique que haya un control constante, ¿no? Seguro, no, todo depende también de los números que te tiran, ¿no? Si te aparecen 100 contagios, alguna medida, Italia anunció volver al confinamiento, entonces vos decís... Bueno, lo que pasa es que el tema es, tanto Europa, que tiene una segunda oleada, yo uh-huh. Estoy haciendo un curso con la Universidad de California, que estábamos hablando ahí un curso por Zoom, claro. Seguro, virtual, ¿no? Virtual, como se es ahora. Estábamos planteando el tema y bueno, y California dice que si bien han bajado los contagios, ellos están esperando la segunda ola. Uh-huh. Yo le planteaba el tema de las clases y las clases presenciales y demás, y ellos claramente planteaban que dentro de lo que es el estado de California no se plantean clases presenciales en este 2021. Claro, poner el corto y mediano plazo no están planeando. Ellos plantean, pero en ninguna instancia, uh-huh. ni secundario, digamos, ni primario ni universitario. Uh-huh. Ellos en 2021 no lo plantean como la posibilidad de clases presenciales, y sí recién están pensando en el 2022 y están planificando para el 2022. Uh-huh, uh-huh. Sí, eso lo había leído. Mira, acá una pregunta, no sé por qué va, dice, ¿qué opinión tenés del equipo de Alfredo Francolin? Calculo que deben ser los funcionarios, me imagino, sí. Si nos quiere aclarar el oyente. A ver, yo creo que es un equipo que fue lanzado para encaminarse de una forma con Enrique, que progresivamente fue cambiando, y de hecho hubo algunos movimientos y demás uh-huh. que fueron los necesarios, y tampoco descarto que haya más movimientos. Uh-huh. Me parece que en esta instancia es sencillo. Una cosa es estar en la pandemia, que es lo más complicado, y volviendo a la normalidad en esto, también Alfredo en ese criterio constantemente está monitoreando, y, uh-huh. y si es necesario cambiar gente, va a cambiar gente, uh-huh. y si es necesario... rectificar rumbo va a rectificar rumbo, que uh-huh. me parece lo correcto, ¿no es uh-huh. cierto? Uh-huh. Bueno, te mandan saludos también. Bueno, gracias. Te pregunto en este ejercicio que se viene, ¿no? Así como hablamos de lo que dejó la parte económica, ¿cómo estás viendo esto que se viene? Si bien hablaste de la obra pública, de que empieza a haber consumo interno, porque eso lo genera, ¿cómo estás viendo la proyección, teniendo en cuenta que ya se aprobaron los presupuestos, que se habló de la tributaria? ¿Cómo estás viendo ese escenario? ¿Nacional, provincial o municipal? Municipal. Yo creo que el cambio que hay en este año tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de cambiar los parámetros, los ejes, ¿no? Entonces, en eso va a ser importante y muy importante el tema de a qué se apueste dentro del municipio como eje de gestión. Uh-huh. Eso es el presupuesto, en última uh-huh. instancia, sí, digo, uh-huh. es prever cuáles van a ser los ejes de gestión. Entonces, en eso se ha hecho mucho hincapié, como te venía diciendo, tanto en lo que puede ser obra pública, muchas veces con presupuesto nacional o provincial y algunos municipales, pero también me parece que es importante el paradigma que planteó Alfredo de que tenemos que repensar lo que es la matriz económica de Concordia. Uh-huh. Eso es lo que nos va a dar proyección al futuro. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Digo, me parece que Arándolo tomo como algo emblemático, ¿no? Fue dentro de los 90 y demás un gran despegue, pero en este momento saliendo competidores fuertes como Perú y Chile, nos obliga a repensar todo lo que es la producción arandanera, uh-huh. como pasó con el citrus, como va a pasar con la madera, digamos, y vamos a tener que pensar de alguna forma en un escalón más o en elaborar más uh-huh. La producción local. Seguro. No podemos seguir con producción primaria, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Buscar el valor agregado a algunas cosas sería importante. Te quiero preguntar, no quiero dejar pasar, obviamente soy de investigar, porque lo conocemos a Daniel, pispeás la economía nacional e internacional, en este caso cuando decimos, che, mira que la deuda, mira que el endeudamiento del gobierno anterior es terrible y tenemos que hacernos cargo, hay acuerdo, la provincia misma, vas pispeando eso porque de alguna manera después termina impactando, ¿no? Pero obvio, obvio que es así. Yo creo que el tema es, por ahí me parece que Guzmán el año pasado estuvo más preocupado y centrado en lo que era arreglar, si se quiere, el tema de la deuda externa y que lo logró. Logró. Uh-huh. Y con muchos problemas, digo, desde nuestra provincia, que la llevaron a los tribunales internacionales, otras provincias también. Digo, ese es un tema latente. Ese es un tema latente y que me necesita una solución en principio lo más rápido posible y buscar acuerdo. Que esa etapa me parece que ya está lograda, con críticas y demás, pero está lograda. Lo que obviamente es necesario este año es sacar una serie de medidas económicas de impacto que ponga en marcha, digamos, de nuevo el carro. Digo, esa es la realidad. Ya puesto en el camino el plan carro, económico, ¿no? Sí, me parece que solo ya han hecho algunas propuestas aisladas y demás, y necesitamos algunas medidas o una batería de medidas, como se suele decirlo, que tenga un impacto rápido. Digo, eso sería lo que entiendo que estaría faltando, porque es lo que la gente necesita, digo, en tema de incentivar el consumo. Seguro. Si bien hay algunas cuestiones que tienen que ver con ahora 12, ahora 18, de materiales de construcción y todo ese tipo de cosas, bueno. Pero es reentendible lo que decía. Acceder, digo, a crédito más accesible, digo, hay un par de cosas. Buscar alternativas, un grupo de medidas más o menos urgentes y que tengan un impacto rápido, creo que eso es lo que daría el vuelco en esta situación económica. ¿No? Daniel, recuerdo que la última charla en vivo, ya tengo que despedir, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Hubo un buen análisis de parte tuyo de lo que era el juicio por jurado, que a mí me encanta hablar de justicia con vos. Pero la justicia en el ojo de la tormenta, por un montón de cuestiones, ¿no? ¿Cómo estás viendo este escenario? A ver, me parece que hay un déficit muy grande de la justicia y siempre fue un que estuvo de costado y miró las cosas de costado. Hoy por hoy, todos estos últimos años y estas últimas dos décadas que determinados personajes de la justicia se prestaron para operaciones políticas y demás, lo ha desprestigiado y lo ha desprestigiado mucho. Y si es para muestra, un botón, digamos, el caso de Luna es emblemático. Terrible, terrible. De lo que es el lawfare y lo que es, bueno, lawfare, el invento de casos. Pero me parece que el tema del déficit de la justicia viene desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, cambiar el paradigma de la justicia por esa justicia inquisitiva, esa justicia en la cual el juez impartía justicia por poder divino y demás, cambió. Los anglosajones plantean no un tema de justicia, sino de adjudicar conflictos, como le dicen ellos. Entonces, es frente a un conflicto, ver quién tiene razón. Digo, no ese concepto que tenemos nosotros que el concepto casi de justicia divina y casi infalible, que de hecho nos ha llevado a juicios eternos y demás. Pero fundamentalmente creo que en ese sentido las justicias provinciales se han aggiornado mucho más rápido, el caso nuestro que ingresó en el sistema adversarial, el tema juicio por jurado. El gran déficit pasa por la justicia federal. O sea, la justicia federal vos tenés determinados bolsones que están muy enquilosados, muy prendidos en el poder, lo emblemático, Coropí, casación y demás, que es necesario un cambio urgente. Y esos sectores se van a resistir. Y son de poder, aparte, ¿no? Y son de poder, porque se le ha generado poder al Estado, pero se van a resistir porque, aparte, se está yendo contra determinados, privilegios, si se quiere. Entonces salir de esa situación de privilegio va a generar conflicto y eso va a generar conflicto no solo directamente con la justicia sino determinados sectores como el Morenza, empresas y demás que tenían muy afinado sus relaciones y tenían acuerdos para ir en común a determinados lados, por decirlo entre comillas. va a ser una pelea muy importante con la justicia federal y un cambio de la justicia federal. Seguro, y no va a ser fácil, no va a ser fácil. Lo tengo que despedir a Daniel porque sabemos que tiene reuniones, igual me quedaría hablando mucho más. Yo me acuerdo que fue un visionario, él me habló, me acuerdo que me dijo Plan Atlanta, si no me equivoco, allá, te estoy hablando hace mucho, me dijo van a venir por la justicia, van a venir con los medios de comunicación, dicho y hecho. Fíjate Lula, si no, fíjate Stornelli, fíjate esto. Te quiero despedir, pero te quiero pedir un mensaje porque varios a la sociedad varios mensajes dijeron, tuve que despedir un amigo que trabajaba en mi negocio, tuve que cerrar, me gustaría... Obviamente inicia un año, empiezan todas las actividades fuertes ahora. Para despedirte, que le hables al oyente que está escuchando, mucho ahí en la incertidumbre, todo el mundo estamos en incertidumbre, pero me gustaría escucharte hablándoles a ellos, Daniel. A ver, me parece que el primer tema que tenemos que pensar es que esta situación de pospandemia nos pone ante la encrucijada de replantear todas las actividades. Y eso es todo un desafío. Eso es todo un desafío. Creo que vamos a salir de esto distinto y distinto en todo sentido. Eso significa que vamos a tener que sentarnos a pensar cómo reordenar o rediagramar todas nuestras actividades porque no vamos a volver atrás. Yo muchas veces discutí con algunos empresarios y demás y digo, miren, esto no es una situación en la cual en un año se congeló todo y abrimos todo y volvemos atrás. Yo tengo muchas amigas que divorciadas y demás, les digo, mirá que no volvés a la adolescencia una vez que te divorciás. La vida pasó y los años pasaron. Bueno, con esto es similar. Pasaron cosas y tenemos que ponernos a repensar muchas cosas. Y por ahí lo más difícil es replantearnos y repensarnos en función de esto, ¿no? Creo que si no pensamos las actividades en función de estos nuevos, de esta nueva situación y paradigma, estamos destinados a la frustración. Entonces, lo más razonable y lo más lógico es todas las actividades que venimos planteando, tenemos que pensar en este marco de pospandemia, que nos va a obligar a hacer cambios en nuestras actividades, en nuestros negocios y demás. Y probablemente va a haber actividades que no van a volver. Digo, las actividades masivas probablemente va a ser muy difícil que vuelvan, o van a volver con otros parámetros. Entonces, lo primero que tenemos que sentarnos a plantear es cuáles son estos nuevos desafíos. Si no paramos un poco la pelota y nos ponemos a plantear en eso en cada situación, estamos destinados a la frustración. Y creo que eso es el mensaje más importante. Seguro, ¿eh? Daniel, un placer como siempre. No, por favor, gracias a usted. Decirle a la gente, miren que el consejo es abierto, los concejales escuchan, Daniel mismo escucha. Obviamente que es una herramienta clave en una democracia y en Concordia así lo es, ¿eh? El Consejo Deliberante.